no importa, pero escapar ya de aquí, olvidarlo todo, pero escapar de esta tierra y llegar a un lugar bañado de sol con humedad procedente del mar y construir un nuevo futuro. No es una batalla, no es un ideal. Sería bello, amor, esperar la primavera, recorrer y jugar, hacer el amor y descubrir las cosas que desde hace tiempo no podemos vivir, olvidarlo todo y escapar de esta tierra, besarnos en aquel sitio bañado de sol.